Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y estamos aquí en tu programa Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca en el Estado de México. Y estoy hablando rápido porque la verdad es que quiero aprovechar a nuestras invitadas al 100%. Bien, ahorita las voy a presentar. Para los que nos están viendo en Facebook Live por La Voladora Radio, pues ya vieron quiénes son, ¿verdad? Y entonces, pues muchos que se conectaron o no se conectaron, luego se conectan después, no se preocupen, ahí va a quedar grabado el programa, lo van a poder ver. Tenemos ahorita un pequeño detalle con los podcasts que no los hemos podido subir a nuestra página, pero de todas maneras, al menos a las invitadas y ellas que lo repliquen, pues se los vamos a pasar para que puedan ellas escucharse y bueno, pues también volver a enterarnos de toda la sabiduría que nos traen el día de hoy. Y bueno, pues antes de comenzar quiero hacer una breve introducción al tema, pero si no, antes agradecer pues a todas aquellas, estas escuelas que nos abrieron las puertas en Escuela para Padres y que la verdad pues estamos encantados, gracias de verdad a los directivos que están haciendo el gran esfuerzo por brindarnos un espacio, otros tantos, bueno, pues también se agradece el exceso, pero no es necesario, hay pues hasta nos llevan ahí el cafecito, las galletitas, cada sesión, pero no es necesario. Es lo importante es el contenido del programa que tenemos y bueno, pues el crecimiento y la superación de las personas que se acercan a este modelo de escuela para padres y que bueno, pues nosotros estamos encantados de que pues nos puedan compartir parte de su vida y que pues justamente tomen la decisión los padres de familia de moverse del lugar en el que están, de quitarse todo aquello que ya pues no es sano para educar a un hijo. Entonces, felicidades a los papás que nos están acompañando en estos talleres y nosotros, bueno, pues siempre con este gran poder de estar ahí, de que se nos abren los caminos y justamente hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De abrir caminos y la verdad es que quiero también, yo quiero agradecer mucho a se me pasó ahorita el nombre, yo creo que por los nervios, pero bueno, ya más al ratito les voy a decir quién es. Como todos saben, mi esposa pasó por un proceso ahí de cáncer y estamos ahorita en esta situación. Afortunadamente, bueno, ya está bien, salió bien. Quiero agradecer al oncólogo del hospital que mencionaré hace rato, estar agradecido y agradecido de verdad con él y con todo el personal. Pero bueno, ya me salté esa parte, pero no dejaré de agradecer siempre. Ya le estaré diciendo más tarde en algún corte de quién se trata y todo, por favor. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa genial, decía yo en la publicación de Escuela para Padres, que tenemos unas invitadas que están en un proyecto, realmente a mí me parece genial, estoy viendo en sus publicaciones, en la información continua de lo que hacen, de lo que van a hacer, del proyecto que traen, y creo que justo coincidimos, o yo coincido mucho con ellas en este tema del servicio a la humanidad, y que pues si puede ser desde el crecimiento propio, compartirlo con los demás, a través de un conocimiento, que desde luego el conocimiento también tiene un valor social, pero también tiene un valor económico, desde luego. Pues hoy vamos a platicar con ellas. Ellos están pues ya a punto de abrir un centro un centro terapéutico que la verdad es que manejan un montón de cosas. Yo les pedí antes del corte a ellas que fueran tan gentiles de, pues de presentarse ellas mismas, debido a que, no, de verdad, tienen un currículum muy grande. Espero que sea breve para que antes de irnos al corte, pues nosotros podamos conocerlas ya. Así es que, bueno, pues vámonos con la invitación, ¿no? Bueno, pues por aquí, por mi lado derecho, pues encantado de que estés aquí, Erika, como siempre, de verdad, te lo aprecio. Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y pues andamos en esto y, como decía, pues la verdad es que compartir muchas cosas, ¿no? Erika Jurado Robles, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias, Miguel. ¿Nos quieres decir de qué haces? Tú eres terapeuta, desde luego, pero pues tienes muchas cosas que ofrecernos. A ver, platícanos. Así es, bueno, ahorita estamos en un proyecto. Ajá, pero si te presentas tú primero, claro, ¿quién eres? Sí. Erika Jurado Robles. Ajá. Soy terapeuta en medicina tradicional mexicana. Ajá. Y otras cositas por ahí. Cositas son muchísimas, ¿no? Bueno, ahorita vamos a platicar ya bien a fondo, ¿no? Y y bueno, Montserrat Alejandra Amoles Juárez, muy buenas tardes. Alejandrina, muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya estaremos platicando más adelante, ¿verdad? Sí, también. Eli. Hola. Elizabeth Báñez Chimal. Presente. Como en la escuela para padres. ¿Verdad? Sí, un gusto que nos hayas recibido aquí y para compartir. Para compartir. La sabiduría. Platícanos cuál es tu preparación, de qué nos van a hablar hoy, y me gustaría que la gente supiera. Sobre las terapias holísticas alternativas. Es una medicina alternativa que va en conjunto con la medicina que ya todos conocemos, pero es una alternativa para sanar desde adentro, desde el alma. Y de unas prácticas que son tan sencillas como un masaje, ¿no? Como un masaje, como las flores, las plantas, todo eso, un conjunto de alternativas, justamente, ¿no? Así es. Muchas veces llamada medicina alternativa, que hoy en día, pues es que hay un asunto en donde todos ya se están acercando al tema de que pues ya no falta mucho para que este paralelismo que tiene la medicina la medicina tradicional y la medicina de la herbolaria y todas estas disciplinas que ustedes están trabajando, pues dicen que ya ni van a ser paralelas, ya, o sea, ya vayan prácticamente de la mano. En algunos sectores y en algunos lugares, pues ya hay hasta como mezclas, ya hay reconocimiento. Incluso, por ejemplo, el Seguro Social tiene un reconocimiento muy grande por este tipo de terapias que ustedes desarrollan. Y pues hoy, para los que nos están escuchando, padres, abuelos, que son muchos los que nos escuchan, también jóvenes, pues vamos a tener un programa genial. Así es que si tú tienes preguntas, pues por favor envíanos un WhatsApp al 5636-245356 o llámanos aquí en cabina al 597-978-5252. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 56-36-24-53-56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por esperarnos. Y bueno, pues por empezar a mandar algunos mensajes, pues muchas gracias. Ahorita los vamos a leer. Espero me dé tiempo porque, bueno, son muchas cosas las que tenemos que platicar. Pero antes de continuar con nuestro tema de hoy, que hoy vamos a hablar de medicina alternativa y sobre todo de una serie de formas terapéuticas beneficiosas para el ser humano. Y si tú en una de esas te encuentras con que ya no hayas el camino, te sientes perdido y crees que ya no se puede hacer nada, no, aquí va a estar la solución. Vamos a tener una serie de verdad, de cosas que nos van a platicar ellas, que están muy preparadas y que vas a decir, wow, yo quiero. Así como yo ya dije, yo ya quiero, pues yo también así. Bien, pero antes, bueno, pues te queremos invitar. Vamos a tener dos pases dobles para la Hacienda Panoaya. Recuerda que este próximo noviembre, 2 de noviembre, desde las 6 p.m., Panoaya se ha caracterizado por hacer unos espectáculos geniales y la verdad es que la hospitalidad, el ser anfitriones, se les da demasiado. Van a tener un evento y, bueno, pues se trata de, a propósito del tema del Día de Muertos, pues va a haber zonas con laberinto maldito, ajijo, el bosque embrujado, la zona sin escape de prisión, Twister Circus, paseo en lancha nocturno, entrar a la Hacienda Panoaya con catrinas y leyendas. No olvides que hay pista de baile en vivo. Habrá puestos de antojitos mexicanos para que puedas comprar lo que más te guste. Y pues recuerda que el boleto en la preventa está en $420 por persona. Niños de 3 años cumplidos pagan $470 casi el día del evento. Así es que, pues acércate con ellos. De verdad que es un verdadero espectáculo, ¿no? Y pues tenemos, en realidad, esta parte de también dar regalos y bueno, pues nuestros amigos de Tortillas Don Pon tiene regalos para el público de Radio Escucha. Dos bolsas de Doripones, solo tienes que llamar o mandar mensaje al WhatsApp de La Voladora para ganárselos. Y esperemos tus mensajes y pues Don Pon, Tortillas Don Pon tiene estos obsequios para ti. Bueno, y también les mandamos un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Omeloteotl, que nos están escuchando. Gracias por escucharnos y qué bueno que siempre están pendientes de este programa de Consentido Humano. Bueno, y tenemos también una parte de la Feria de los Muertos, este octubre 28 al 4 de noviembre, y pues la preventa de boletos tiene un costo de, no le alcanzó a ver, pero pues es en los campos de aquí, del IMSS de Amecameca, y se tienen dos boletos de regalo. Si quieres comunicarte con nosotros, enviar un mensaje, dos boletos de regalo para esta Feria del Día de Muertos aquí en Amecameca, del 28 de octubre al 4 de noviembre. Bueno, pues ahora sí vamos con nuestro tema. Bien, como te comentaba, bueno, pues estamos con Montserrat Alejandrina Moles Juárez, Elizabeth Baños Chimal y Erika Jurado Robles. Y pues bueno, nos viene a platicar de tienen un proyecto muy bonito, pues hablando de medicina alternativa y pues de todos los tipos terapéuticos que tú has escuchado por ahí y que a veces siempre estás preguntando. A ver, Erika Jurado Robles, pues tú que siempre vienes aquí, nos platicas de todo esto y que la verdad mucha gente nos ha hablado muy bien después del programa preguntándonos dónde la te localizan y todo. Bueno, eso lo vamos a decir un poquito más adelante. Pero, Erika, ¿de qué se trata este proyecto? A ver, platícanos. Bueno, este proyecto se trata de juntar terapeutas, sanadores, holísticos, para el fin de llevar estas terapias alternativas a personas, a partir de pandemia, perdón, fue un boom, ¿no? O sea, todo el mundo buscaba terapias alternativas, los costos se elevaron demasiado, y pues vamos a esto, ¿no? Ya para hacer un masaje relajante, ya te están cobrando bastante caro. Uh-huh. Lo que pretendemos nosotros con este proyecto es hacer jornadas de salud o de sanación y llevar esas jornadas a muy bajo costo. Claro. ¿Cómo es que un grupo que obviamente estando en el medio se empiezan a conocer y mira, fulanita hace esto y así se empiezan a conocer? A mí de entrada me encanta que mayormente también hay por ahí algunos hombres, pero pues las mujeres siempre son muy organizadas en este sentido, ¿no? Sí. Y creo yo que este no es la excepción. ¿Cómo ponerse de acuerdo? Platícanos un poco eso. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo es que dicen va? ¿Cuáles son? ¿Quién lo proyectó? A ver, platícanos de esa parte. Bueno, se da porque nosotros ya estuvimos en un espacio uh-huh. haciendo justamente eso, ¿no? Haciendo terapias a bajo costo. Uh-huh. Surge la idea porque pues es proyectar a más. No solamente es en la comunidad, uh-huh. sino expanderse a más. Uh-huh. No solamente en la comunidad donde estamos ahorita, hay necesidad, hay en muchos más. Uh-huh. Surge la idea primero porque pues es parte de nosotros. Uh-huh. Todos los que nos dedicamos a esto buscamos cómo ayudar a los demás. Uh-huh. Hay veces que las mismas personas no tienen las posibilidades para un masaje relajante, o se cayeron y están lastimados. Entonces mucha gente lo deja pasar, uh-huh. y lo deja pasar. Y van con una persona y ya son 500, ya son 1,000 o uh-huh. ya. Claro. Entonces nosotros esa es la idea. Surge de nuestras experiencias que hemos ido a, uh-huh. a diferentes lugares a dar terapias. Uh-huh. Vemos los costos que hay en esos lugares y pues se decide, ¿no? Platicando con la comadre, uh-huh. con la comadre, con las amigas, con los amigos, vamos a organizar, vamos a buscar lugares donde nos puedan acoger para nosotros llegar a dar esas terapias. Claro. A final del día, es lo que buscamos. Claro. Que la gente conozca estas terapias alternativas, uh-huh. porque muchos no las conocen. A mí me parece importante esta citación que tú dices, ¿no? Porque regularmente quienes tenemos la necesidad, buscamos dónde, ¿no? Pero cuando tú inviertes el papel y dices, bueno, nosotros podemos y acercamos este espacio, o vamos a acercar este espacio, van ustedes, perdón, a acercar este espacio hacia quien lo necesite. Esto tiene un misticismo desde el punto de vista del servicio, ¿no? Sí. Así es. ¿Coinciden todas en el servicio? ¿Cómo se da eso? Pues, es un espíritu de servicio natural de ustedes las mujeres, desde luego, y se valora mucho. Pero en su caso, ¿cómo se da? Yo siento que se da por las vivencias. Okay. Todos hemos tenido vivencias, algunos no muy gratas, otros pues no tampoco, pero hemos tenido esas vivencias y nos damos cuenta cómo está la sociedad, cómo están las personas y cómo está la economía. Claro. Entonces, esas vivencias nos ayudan a nosotros a querer ayudar a más. Claro. Siempre se supone que el ser humano debe dar y recibir. Uh-huh. ¿No? Pero hay veces, ¿verdad? Sí, pero hay veces que nos olvidamos y nos gusta más recibir que dar. Sí, sí, y por eso es en equilibrio, o sea, tiene que ser a la par. Exactamente, entonces, estas terapias que damos nosotros nos costaron, porque uh-huh. claro, todos tomamos cursos, todos tomamos diplomados y cosas así. Algunos no reconocidos por la SEP, porque pues obviamente sí, todavía nos falta, ¿no? Esa, uh-huh. esa parte de reconocimiento. Pero nos gusta ayudar. Uh-huh. En especial, siento yo que el grupo donde estamos como que muy unificados al ayudar. Uh-huh. Que esa es otra parte muy importante. Sí, esta parte del servicio, ¿no? Tan sí. importante. Sí, todos deberíamos, o sea, es un hecho, todos deberíamos aportar algo a la sociedad. Pero pues no muchos estamos en el canal. Pero bueno, los que estamos en este canal decidimos hacer esa parte. Claro. Juntarnos y buscar espacios. No buscar solamente en mi casa uh-huh. o para los míos, sino buscar más allá. Claro. Ahorita nos encontramos en Ixtapaluca. Uh-huh. Queremos también ver qué otros lugares podemos expandirnos. A lo mejor no vamos a poder todos los días, ¿verdad? Sí, porque claro. también lejos de esto pues tenemos actividades. Sí, claro. Sí, pero sí, sí. Buscar esos lugares para poder ayudar. Claro, sí, claro. Yo te escucho y veo de reojo a tus compañeras y veo que yo pregunto esta parte del servicio, ¿no? Y las tres casi al mismo tiempo asientan con que eso es lo que nos une, ¿no? Entonces, cuando nosotros que tenemos la necesidad del servicio de ustedes, pues nos acercamos, primeramente yo puedo decir con afirmación que en este caso pues se acerca uno con grandes seres humanos, ¿no? como tú, Erika, como él y como Alejandrina. Y pues eso es un buen principio, ¿no? Ponerte en el lugar del que necesita. Es que la finalidad de esto es eso, ponerse en el lugar de la persona. Claro. Porque, como te repito, hay terapias que yo veo ahorita, sí. 1500. Sí, claro. Y dices, se ven inalcanzables. Sí, y hay personas que dicen, sí, sin problema, los pago, mi salud, claro. Lo que yo siento. Pero hay muchas que no. Sí, hay muchas, y a mí me ha tocado. Mayormente. Sí, de verdad, gente de mi colonia, vecinos, sí. Que me dicen, es que no tengo para pagarte. No se preocupe, no pasa nada. Y días después te traje el taquito, te traje una coca. Esa parte muchos terapeutas han estado dejando. Uh-huh. Y al final del día es un servicio. Sí, al final, ¿no? Eli. ¿Qué pasó? Pues. ¿Qué pasó? ¿Qué? Esto que dice Erika, ¿no? Nos lleva a esta parte de querer estar con la persona que lo necesita. Nosotros también somos seres humanos y también necesitamos de otros, desde luego, ¿no? Pero yo he visto, he leído muchas de las cosas que tú haces. A mí me parece, la verdad, una labor muy noble, ¿no? Platícanos, ¿tú qué haces? Ya nos hablabas un poco antes del corte y fuera del aire, lo que vas a hacer en este centro o lo que haces con las personas. ¿Cómo se da en ti la labor, tu labor? Pues a través de buscar mi propia sanación, ahí es donde llegó y se empezaron a abrir muchas puertas y muchas te empiezan a llamar, ¿no? De, mira, me llama la atención esta técnica o me gustaría y esto ayudaría a las personas de esta manera, ¿no? Y probándolas, porque todas las terapias que yo he conocido es porque las he probado y porque las he comprobado y digo, sí sirve, sí funciona, sí te ayuda. ¿Cómo se nombra tu terapia? Mi terapia, son terapias holísticas más. Solísticas. Holísticas. Holísticas. Sí, ¿en qué consiste? Aparentemente, bueno, es un masaje. Yo tengo muchas técnicas. Por ejemplo, también soy reikista. Trabajo péndulo hebreo. Uh-huh. Trabajo radiestesia. Biomagnetismo. Uh-huh. Y todo eso te lleva a lo mismo, ¿no? Claro. Que aparentemente es un masaje, una técnica de un masaje. Y dices, pues ¿qué te va a hacer un masaje, no? Pero llegas hasta desaturar emociones. Sí, claro. Traumas. Sí. Y ya remites, ¿no? Yo como, pues gracias a Dios me rodeé de muchas personas, muchos compañeros y compañeras, y ya digo, bueno, te ayudaría esta terapia. Y va paso a paso, ¿no? Yo le digo, es un trabajo de como la cebollita, ¿no? Irle quitando las capas. Y ya los remito con mis compañeros y dicen, no, pues sí me funcionó esta. Bueno, pues ahora pasa esta. Y así. Ha sido un, se va armando las cadenas, ¿no? Y van sanando las personas. Muchas personas todavía nos siguen de centro en centro. Dicen, ¿y ahora dónde vas a ir? No, pues ahora a tal lado. Bueno. Tengo conocidos en ese lado, te voy a mandar a mis amigos, a mis parientes, ¿no? Claro. Y así vamos creciendo. Y pues pensamos crecer más porque es para el bien de las comunidades vecinas, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sanando, ayudas a sanar a las personas también. Sí, ¿no? Si tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? Es así esta es. Parte en donde, me quedé pensando cuando decía Erika, se acerca un vecino y te pide la ayuda, pero de antemano, el decir no tengo dinero para pagarte tiene un significado muy grande, aparte de su necesidad. Te está reconociendo que tu trabajo tiene que ser un remunerado, ¿no? Claro. Cuando Erika habla justo de estas cuotas tan altas, es cierto que para muchos nos cuesta mucho trabajo llegar a ese precio, ¿no? Y si piensas, bueno, es que me va a cobrar eso por una terapia. Híjole, si me pide ella que sean 4 o 5, pues la ves imposible, ¿no? Y creo yo que ahí es donde ustedes han llegado a la conclusión de poder ayudar, ¿no? Pero esta parte de tú dar tu terapia, no sé si se pueda decir a grandes rasgos cómo es, cuáles son los objetivos y los resultados. Ok, pues es un masaje relajante, descontracturante y energético. Ok, una persona llega a tu espacio, se acuerda. Quiero un masaje. Muchas veces dicen, quiero un masaje relajante. Ah, ok. Estoy estresado, estoy... Pero en el espacio hay una cama. Hay una camilla. Ah, okay. Hay una música, camilla. Hay sábanas, hay almohadas, hay todos los utensilios para dar un masaje. Ah, ok. Un masaje. ¿Es necesario que la persona que te consulta vaya definiendo ya lo que está mal? Porque hay quienes llegamos y dicen, sóbame aquí, ¿no? Porque yo creo que ahí está, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que tú vas más a la profundidad, no es tanto, bueno, ¿y por qué duele ahí? Ah, exacto, sí, ya yo les digo, si ¿cuál hay es tu historia? Hay un dolor, bueno, sí, una entrevista previa, ¿no? Claro, que eso te es duele, ¿por qué te duele? ¿Qué pasó? ¿Cargaste pesado? Ya voy descartando, no, pues no fue por cargar pesado, por la posición, por el trabajo, no fue por eso, entonces ya voy más allá. A ver, ¿qué es lo que traes cargando? ¿Qué es, por qué, a quién traes cargando? Claro. Porque a veces es a la familia, ¿no? Traemos cargando al trabajo, a las personas. Y ya hay muchas personas que terminan llorando. Sí, claro. Pues te digo, hay liberación de emociones. Claro. Se mueve la energía. A veces la energía está bloqueada en nuestro propio cuerpo y empieza a doler. Yo les digo, tu cuerpo te está hablando. Escúchalo. Sí. ¿Qué te dice? ¿Desde cuándo fue? ¿Por qué fue? No, pues es que me peleé con mi papá, o no, pues es que no me va bien en el trabajo, no, pues es que no me alcanza el dinero. Ah, pues hay que trabajar esto, desbloquear esto, y ya los vas guiando, ¿no? Y ellos mismos, yo no les doy la solución. Claro. Ellos mismos se escuchan, escúchate. Sí, eso es lo maravilloso. Tienes la solución. Sí. Ay, nos quitamos esa carga de andar calificando a la gente, ¿no? Poniendo en juicio, ¿no? Y decir, ay, es que tú estoy. No. Igual así pasa, ¿no? Acá en Escuela para Padres. Qué padre está este modelo que yo me libero de no tener que emitir un juicio con alguien, ¿no? Ni decirle, te pasó esto por esto, ¿no? Sí. No, puedes darle una idea. Pero que a una persona, mientras está en este proceso, como lo que tú haces, le caiga el 20, entre en este insight de que, ¡ah! Ya entendí. ¿Sí? Así es. Junto con esto que tú haces, pues ha de ser maravilloso, ¿no? Yo sí. Me imagino que salen... Ahorita salí de la terapia, ¿no? Y me decía, ajá, el paciente, es la primera vez que se ha dado el placer, ¿no? Placer, el decía, permiso, es un permiso, regalo. El regalo, le dice, tiene 40 años y me dice, volví a nacer. Y se volvía a nacer y le digo, pues para mí es lo maravilloso, ¿no? Sí hay ese intercambio económico, pero es bajo para que tú conozcas la terapia y digas, claro, no, si funciona, si me sirve. Yo les digo, hay terapias hasta con imanes, hay terapias con flores, hay terapias con ángeles, arcángeles. No está peleado con nada. Claro. Y viene todo tipo de personas y sanan, ven los resultados. Y es lo maravilloso, ¿no? Que él, el que ya lo probó, viene y te trae a sus hijos, a su vecino, claro, a su comadre, y se va haciendo la cadena más grande. Y es el objetivo de todos, claro, nuestros compañeros, de que crezcamos como comunidad terapéutica, y que la gente conozca las terapias y sane. Sí, claro, y esto me lleva a pensar que esto que tú dices, el objetivo que ustedes tienen es la salud, ¿no? Y proporcionar una posible solución o una solución en la mayoría de los casos de sacar algo que yo creía que era una cosa y de pronto salió con que era otra, ¿no? Y que jamás la había pensado, claro, que necesitaba del conocimiento de ustedes, Montserrat, como para poder en un momento dado, pues decir, wow. Yo me imagino que muchos, seguramente a mí me podría pasar, wow, yo no pensé que tendría eso, ¿no? Sí, me estoy dando cuenta hoy, ¿no? Montserrat, y en tu caso, tú haces Reiki, ¿qué más haces? Bueno, yo soy reikista, soy coaching ontológico. Sí. También soy terapeuta masajista. Eli fue mi maestra, una de mis maestras. Y como te comentaba, bueno, también soy instructora fitness. Sí. Eso también es una terapia muy grande para todas las mujeres. Sí, claro, sí. No te creas, yo he copiado algunos ejercicios de fitness, ¿eh? O sea que también nosotros. Claro, sin embargo, a veces la carga emocional está más sobre las mujeres o traen. Sí, claro. De sí, que la mujer es la del hogar, la sí, que claro, carga con los hijos, con el marido, con los problemas, sí, claro, y el marido solamente se dedica a proveer y dar dinero. Sin embargo, también los hombres sí, requieren claro, todo este tipo de terapias e incluso también pues hacer ejercicio, liberarse, sí, claro, liberarse de la carga que traen. Sí, definitivamente, porque yo siempre les digo, cuando hay escuela para padres tengo que explicar algo, pues yo veo el 90% de mujeres sentadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por este asunto cultural, en donde el hombre sale a trabajar, la mujer se queda en casa, que qué bueno que ya están rompiendo esos esquemas y que también se están invirtiendo, sí, o sea, qué padre. Pero bueno, finalmente todavía nos hace falta romper más eso, ¿no? Y eso es justo a lo que te refieres, ¿no? Pues es que sí hay mujeres que no se dan el tiempo, seguramente ustedes lo escucharon muchas veces en Escuela para Padres, pues dense el tiempo. O sea, vayan por ahí, diviértanse, no sé, bailen, jueguen, júntense con las amigas. ¿Por qué? Porque coincido en esa parte, ¿no? O sea, la mujer es tan importante en la sociedad, pues que requiere alternativas, ¿no? El fitness, ¿cómo has visto en tu experiencia ver entrar a una mujer, no sé, con su timidez, con su pena del cuerpo, y ay, es que yo esto, y es que... platícanos una, a ver. Ok, bueno, pues para empezar, mi estudio, sí somos, o al menos yo, lo que he aprendido en el camino de la transformación y de la sanación, es cuidar tu energía. Entonces, hay momentos en que mi estudio está súper, súper lleno de gente, y hay veces en que quedan siempre las mismas personas, ¿sabes? O sea, mis mismas 15 alumnas fijas. Fijas. Perdón, hago un paréntesis. Conservar tu energía, ¿a veces la perdemos? Sí. O sea, ando vagando, sí, por ahí. Exactamente. Ah, perfecto. La energía, incluso tú sientes cuando la energía se te acerca, o una persona se te acerca con energía pesada, o estás hablando con alguien y de repente dices, ay, me dolió la cabeza. Sí, me dio o sueño. O como que me dio sueño. Uy, sí. Entonces, cuida mucho tu energía. Y este espacio está diseñado para eso, para que tú aprendas a cuidar tu energía. Porque aparte de las terapias, va a haber muchas cosas que las mismas terapeutas te van a ofrecer para que tú te protejas, ¿no? Ah, ok. Ok, entonces, bueno, esto ha sido, como dice la maestra, un camino de experiencia en donde yo he aprendido a cuidar mi energía, dado que soy de absorber muchísimas cosas, y aquí está mi maestra, que siempre le decía, Miss, me siento mal, haz esto, Miss. Entonces sí, vamos a este lugar, también va a estar diseñado para que toda la gente cuide su energía. Y a veces también, bueno, ¿a qué voy con esto? Mis alumnas tenemos la misma energía. Entonces, sin embargo, ellas son de... Pues es que es el único lugar donde yo he llegado y ¿cómo se llama? Y vengo a preguntar por una clase y la armonía se siente. Claro. Entonces ya no es nada más vienes por una clase, sino vienes porque las demás están en la misma sintonía que tú, de apoyarse. Ajá. De chicas, pueden desayunar esto, de miren, hoy traje esto para que desayunemos todas, o vamos a hacer esta convivencia. O sea, es un lugar en donde... Más allá de ir a verte con un cuerpazo, es liberarte de todo, sí, lo claro. que tú traes. Ha habido gente y bueno, tengo una alumna súper, súper especial que la quiero mucho. Se llama Cari. Ella llegó al estudio porque había perdido a sus papás. Y la psicóloga la mandó a hacer deporte. Entonces, ella va por terapia. Claro. Ella es... El ejercicio es su terapia. Y descubre otras cosas. Sobre todo esta parte de socializar. A mí me encanta cuando ustedes se reúnen en esa parte, y he visto este tema del ejercicio, en donde tienes mucha razón. No necesariamente por tener un cuerpazo, exacto, ¿no? Sino realmente porque te sientes bien, ¿no? Claro, sin caer en esta parte de la adicción, en donde abandones tus hijos. Como para que primero está... esta actividad, ¿no? Pero mayormente yo veo que es esa parte en donde la mujer crece, ¿no? A mí me gusta esta parte que tú dices, donde hay un crecimiento y hay una transformación. Porque la transformación no es simple, ¿no? Finalmente también quienes están alrededor, Erika, y tú lo has visto, no sé, Eli también, pues a veces tú quieres cambiar. Y los primeros que te critican son tus familiares, ¿no? Son los primeros que te dan, ¿no? Sí. Incluso hasta en alguna estructura religiosa, pues van bien, ¿no? Yo digo, pues qué bueno la que sea, pero si hay un cambio... Que te apoye, exacto. Claro. Pero no son, te critican, ay, tú, y mira, y estás yendo a eso. O sea, siempre vamos a estar expuestos a aquellos que queremos hacer un cambio, a que nos juzguen y nos critiquen. Pero justamente ahí está el esfuerzo, ¿no? Sí. Y... no me quiero quedar con esta parte, pero las tres han hablado de energía. ¿Y qué creen, no? O sea, y esa energía se siente. Me imagino que también han desarrollado esta habilidad de que... hay algo aquí. Hay algo aquí que... Perdón para los que nos están escuchando nada más, pero quien nos ven en Facebook Live, estoy manejando un poco mis manos, hablando justamente de la separación que hay entre ellas. Y hay una energía, ¿no? Finalmente. Porque también tenemos otra invitada aquí que no está a cuadro, pero que, bueno, pues también está sintiendo esta parte, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando ustedes hablan de todo esto, bueno, pues hasta uno se le antoja. Por eso incluyanos también a nosotros. Claro. Bien, ya casi vamos a ir a nuestra última pausa. Ya se nos fue el tiempo. Definitivamente se nos fue el tiempo. Entonces vamos a irnos hasta nuestra última pausa. Pero regresando, me gustaría que alguien de ustedes nos pudiera platicar desde su visión, desde lo que hace cada una de ellas, alguna experiencia, ¿no? Y esas de que, no sé, que les ha pasado, que quedan de ser muchas, pero ojalá y nos puedan compartir una cortita de cómo se da este cambio, ¿no? Ya nos platicaste un poco de esta chica que llega a terapia con claro. ustedes, ¿no? De esa manera, y que bueno, pues yo creo que va muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cari? Akari. Akari. Bueno, pues un saludo para ella. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Mamá, unos tacos de cochinita. Mejor una sopita de lima. Uy, con agua de chaya. Tren Maya te acerca a la variedad de sabores que Yucatán tiene para ti. Compra tus boletos en www.trenmaya.gov.mx y vive viajes que transforman. Tren Maya, Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hace un momento, casi al principio del programa, tenía yo la necesidad y creo que la verdad es que ha sido muy valioso y significativo para la vida. Y mi esposa hace unos meses estuvo muy enferma y bueno, pues ya tuvo dos cirugías, afortunadamente ya está bien. Pero quiero agradecer al Hospital de Especialidades de Iztapaluca, a todo el hospital, desde luego, a Oncología principalmente, al doctor Ian David Galarza Cruz. De verdad, doctor, quiero agradecerle todo su conocimiento, quiero agradecerle la paciencia, la superación que tuvimos los dos. Nos tocó vivir por ahí una situación juntos y los dos crecimos. Usted aprendió algo, yo aprendí también otra cosa. Agradecerle a los directivos, a todos aquellos que hacen de este hospital un hospital de primera, que la atención, la verdad, es que estuvo por encima de la expectativa, desde la entrada, desde la atención. Siempre hay por ahí un frijolito en el arroz, pero este fue muy chiquitito el frijolito. Y la verdad, agradecerles de verdad de todo corazón, darle las gracias porque mi esposa esté bien. Saben que cuando un familiar y que uno ama se encuentra de buena salud, pues uno le agradece a todo mundo, desde luego a Dios y a todos, ¿no? Pero al doctor Ian David Galarza Cruz, a todos los enfermeros, a trabajadores sociales, a todos, hasta la recepción, hasta el policía, todo mundo. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, un abrazo para ustedes y un excelente hospital. Muchas, muchas gracias. Bien, y por otro lado también, bueno, tenemos una pregunta. La vamos a hacer rápido porque tenemos poco tiempo. Una radioescucha, Sandra Valdés Maza, dice: yo quiero saber cómo sanarme interiormente. Porque escribe retaigo, quiero entender que a lo mejor es retengo mucho mis cosas y siento que es lo que me está haciendo mal. ¿Quién nos quiere, quién le quiere dar respuesta a la señora Sandra? Yo le doy respuesta. Ajá. Mira, hay muchas cosas que podríamos hacer, pero hay que empezar desde en casa. Puedes hablarte a ti misma en el espejo y decirte todo lo que no le dices a las personas, todo lo que te callas, todo lo que te guardas, porque si no, después tu cuerpo lo empieza a manifestar en enfermedades, en dolores, en o me obedeces o me haces caso, pero quiere que lo voltees y le hagas caso, ¿no? Que eso no te sirve, es como basura, hay que sacarlo. Claro, ella dice, creo que es lo que me está haciendo sentir mal. Así es. Es eso que tú nos indicas. Uh-huh. Sí, o sea, llega un momento en que el cuerpo, el... tu esencia, el alma, sí, todo ya colapsa, ¿sí? Y sí, entonces, colapsa. Sí, claro, colapsa y pues ahí es donde no sabemos qué hacer, ¿no? Pues ojalá también Sandra Valdés, pues puedas escucharnos al final, porque pues ellos van a dar un poco de alternativa y bueno, ya las voy a comprometer para que te obsequien una terapia. Claro que sí, claro. Y pues ya nada más acercarse al espacio en donde ellas están. Pues estate atenta, Sandra, para poderte comunicar con nosotros, conmigo o también con alguna de ellas, ¿no? Bien, Eli, pues ya que estamos en el micrófono, en la parte final, ¿qué le quieres decir a aquellos que nos escucharon? Que a veces nosotros decimos, ay, no, esta situación, no, esta enfermedad, no, esta situación que estoy viviendo, pasando, sintiendo, no puedo, no veo la salida. Uh-huh. Todos los que estamos aquí, todos mis compañeros, hemos estado en ese hoyo oscuro donde no vemos la salida y no sabemos ni quién. Pues por eso estamos el día de hoy, ¿no? Para compartirles un poco de esa luz que a veces necesitamos y para ofrecer nuestros servicios. Y claro, yo sí quiero, pues aparte de la señora que le contestamos la duda, regalamos otras dos terapias, o sea, van a ser tres. Muchísimas gracias. Bueno, cuatro, cinco. Bueno, ya se soltaron las terapias. Entonces, sí, claro. Quizás a lo mejor nos alcances a llamar, pero si posteriormente a este programa preguntas aquí en La Voladora Radio cómo es lo de las terapias, pues con mucho gusto les vamos a dar informes, ¿no? Muchas gracias, Eli, por haber venido. Gracias a ti. Sí, gracias, ¿no? A todo tu público. Encantado de que siempre vengas. Gracias. Gracias por la amistad. Gracias. Sí. Y bueno, Montserrat, platicamos muy poquito, ya ves que el tiempo de radio es ellas, pero esperemos que otros días puedan venir, claro, ¿no? Que sí. ¿Qué le dirías a aquellas mujeres también, sobre todo, que te escucharon hoy, que se animen a qué? Bueno, pues yo te diría que no te quedes con las ganas, ¿sale? Porque alguna vez yo fui paciente, ¿no? Todas recorremos un camino y yo llegué a todo esto por curiosidad, de en específico al coaching. Yo me acuerdo que en aquel entonces una amiga me dijo, es que yo fui al coaching y una persona salió caminando y que iba en andadera y otra persona salió escuchando en 4 días. Entonces yo dije, ¿qué hacen? Entonces yo por curiosidad llegué y entonces sí, ya cuando me certificó como coaching, pues ahí entiendes que el 90% de las enfermedades son emociones no sanadas. Entonces cuando tú entras a lo que tú quieras, porque no necesariamente tiene que ser coaching, como tú lo dices, puede ser la religión, lo que tú quieras que a ti te sane, si tú vas con la apertura, te vas a sanar. Ponle fe. Claro, ponle fe. Y entonces, pues este espacio está diseñado para que ustedes lleguen, nosotros atenderlos con todo el cariño, y pues eso, nunca te quedes con las ganas. Claro, nunca. Sí. Ve. Sí, claro. Aviéntate. Sí, y déjenme decirles, si no nos, nada más nos están escuchando, pues ellas están radiantes, ¿eh? O sea, lo que explican va de la mano, ¿no? O sea, no es nada más por decirlo, o sea, dan una energía muy positiva. Pues muchas gracias, Montserrat, por haber venido. Gracias por la invitación. No, pues ya está abierta esta casa siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Erika, bueno, pues ya de salida, Erika, ¿qué le quieres decir a los que nos escuchan? Invítanos a dónde van a estar, cómo se contactan con ustedes. Ok, pues miren, nosotros nos encontramos en Ixtapaluca, en Paseo de los Encinos sin número, en la planta alta, en Hornos de Santa Bárbara. Ahí tenemos nuestra siguiente jornada de salud, va a ser el 23 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si gustan, dejamos aquí la dirección. Y tenemos una ceremonia de apertura, porque es lugar nuevo y queremos aperturarlo. Vamos a tener talleres gratuitos, vamos a tener terapias gratuitas, y va a estar súper padre. Esa fecha la tenemos para el 9 de noviembre. 9 de noviembre. En la misma dirección. Y también les voy a dejar el teléfono, si gustan apuntarlo, es el 55-64-55-46-97. A ver, díganlo otra vez despacito. Ok, 55-64-55-46-97. Genial. Bueno, pues ahí se pueden contactar con ustedes. ¿Ahorita ya están en algunas redes sociales o todavía no? Todavía no, estamos trabajando en ello. Lo que sí les puedo decir es que tenemos... muchas terapias, barras de access, biomagnetismo, limpias ancestrales, baños energéticos, masajes relajantes, descontracturantes, ventosas, yoga lecturas facial. De tarot, o sea, de todo. Yoga tenemos. Facial. Yoga facial. Oh, genial. Sí, tenemos bastantes terapias alternativas. Algo muy importante, en las jornadas de salud, la terapia cuesta 160 pesos. Oh, genial, ¿no? Genial, genial. Para el conocimiento que tienen ustedes, digo, eso es justamente el servir, ¿no? Y de ahí, bueno, pues también irse comunicando, como decía Eli, ¿no? Unos les dicen a unos, ¿por qué? Porque los resultados son maravillosos, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues yo creo que este programa nos quedó corto. No vamos a poder abarcar tanto. Sin embargo, pues creo yo que nosotros, les queremos ofrecer este espacio. Sé que no va a ser la primera vez. Hoy hablamos nada más de pasadita de todo lo que ustedes hacen, pero ojalá podamos tener la gran oportunidad de que los mismos del equipo que ustedes con los que cuentan, pues puedan acercarse con nosotros para que en beneficio de la audiencia pues nos puedan comentar a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, pues este tipo de alternativas que a mí me parecen maravillosas y que en este caso particular, en el caso de ustedes que las conozco de hace tiempo, pues con grandes seres humanos, y no lo dudo también por ti, Montserrat. Gracias. Y ¿cuál es tu nombre? Elizabeth, también está con nosotros Elizabeth, perdón. Y bueno, pues hacer muchas cosas juntos, esto nos trae beneficio y ahí estaremos en la gran inauguración, ¿no? Claro, perfecto. Los esperamos. Sí. Los esperamos y va a ser un placer poder ayudarlos a sanar. A sanar. Gracias, Erika, por haber venido. No, gracias a ti por el espacio, gracias por la confianza, gracias a todos por escucharnos y esperamos verlos muy pronto. No, pues muchas gracias. Bien, bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles y un saludo muy grande al señor Jaime, que lo voy a ver en un ratito. Gracias, hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.